mi profesora de lógica de quinto año casi me manda examen una vuelta porque yo no respeté una de sus reglas de lógica, que era: si vos haces una pregunta que contiene algún tipo de falacia, aún inconscientemente, o cualquier tipo de error fáctico, la respuesta que obtengas nunca va a ser verdadera. Entonces, tu pregunta solamente se puede contestar en el horizonte de un estado que funcione de otra manera. Por eso te decía que podemos cambiar. De un estado en el cual no haya hambre, no haya explotación, no haya opresión, y sin hambre, sin explotación, sin opresión, no va a ser necesaria la represión. Porque la represión no es el resultado de que haya una manga de hijos de puta que se levanta a la mañana y dice: vamos a balear pibes, vamos a perseguir manifestantes, vamos a secuestrar mujeres para la trata, vamos a detener porque sí a cualquiera, sino que es una herramienta que está en la mochila de cualquier gobierno que administre un Estado dividido en clases. El único escenario en el que podemos imaginar una sociedad sin represión es una sociedad donde seamos todos iguales, es la sociedad socialista. Como estamos muy lejos de eso, lo cierto es que necesitamos generar no solamente las organizaciones, que no es Correpi ni ninguna organización del Frente Antirrepresivo, que tenemos otro objeto, por eso muchos de nosotros además tenemos una militancia partidaria con miras a la construcción de una fuerza social revolucionaria que nos permita arrimar el bochín, aunque sea a esa perspectiva de máxima, pero en el aquí y ahora es necesario tomar el Frente Antirrepresivo desde el conjunto de las organizaciones de la clase trabajadora, no solo desde el Frente Antirrepresivo, que puede tener la especialidad, pero la represión, entendámoslo, es como la problemática de género, atraviesa transversalmente todas las organizaciones de la clase trabajadora y todos los ámbitos en que se desarrolla el pueblo trabajador.